Hoy es martes 8 de abril de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Jornadas solidarias con el Sáhara. Hoy darán comienzo las jornadas solidarias con el pueblo saharaui y lo harán con una charla que tiene por nombre Sáhara, un pueblo bajo la opresión. Se celebrará esta a las 7 y media de la tarde en el Kulturgune. En la misma participarán la activista conocida Gurutze Irizar Fatimetu, Badadi Benamar, delegado del Frente Polisario en Nafarroa, y Hassan Alija, joven represaliado saharaui. Cada uno de los ponentes hablará desde su punto de vista del conflicto que el Sáhara Occidental vive desde hace más de 40 años. Dentro de estas jornadas también se han programado un cineforum el viernes, donde se proyectará el reportaje realizado por Javier Bardén, Hijos de las Nubes. Y el sábado habrá juegos infantiles a cargo de Lurrícara y actuación de payasos con Poppy y Zarratraco, Socatira Solidaria, Triqui Poteo y Cena Solidaria en la sociedad Zulalai. Exposición del censo electoral para las elecciones al Parlamento Europeo. Las listas electorales que regirán durante las próximas elecciones al Parlamento Europeo el próximo 25 de mayo estarán expuestas al público hasta el 14 de abril. Durante los días laborables de este periodo, los interesados podrán consultar las listas del censo electoral en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. También pueden realizarse esas consultas a través del teléfono 012. Y cambiando de tema, ya se puede visitar la exposición de instrumentos musicales con material reciclado. Así es, desde ayer una exposición ocupa la galería del Kulturgune. Los trabajos expuestos son una serie de instrumentos musicales a partir de materiales reciclados. Esta exposición es fruto de un concurso que puso en marcha hace un mes la Pima Ausensi. El mercadillo de Berriozar contará con recogida específica de materia orgánica. Lo hará a partir del próximo sábado la recogida selectiva de materia orgánica dirigida a comerciantes de mercadillos de la Alcaldía de Pamplona contará con nuevos contenedores específicos para este fin. Nuestro pueblo cuenta con un mercadillo los sábados a la mañana. El convenio del Ayuntamiento con Suma Concausa empieza a dar ya sus frutos. Así es, Garasi, lo hace a través de una charla gratuita que se ha organizado y que tiene por título Otras formas de vivir y convivir y que hablará sobre bioconstrucción, cooperativas de vivienda y covivienda. La cita, mañana miércoles 9 de abril a las 6 de la tarde en el Aula de la Naturaleza. En la sección de información deportiva de hoy comentaremos los resultados más destacados de la sección de baloncesto del Mendialdea. Kirol Elkarte a los chicos del senior no jugaron este fin de semana puesto que el partido quedó aplazado. Como bien dices, ha aplazado el del senior masculino y el senior femenino que jugó contra el Valle de Egués el sábado a las 7 de la tarde aquí en Berriozar, perdieron 33-59. El resto de resultados se pueden consultar como habitualmente en eguskiplaza.net. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción nos dice que hoy tendremos cielos nubosos o muy nubosos. A partir de la tarde se irán abriendo claros, tendiendo a quedar poco nuboso por la noche. Podría llover algo a primeras horas del día. Los vientos flojos a moderados de componente norte predominará el noroeste por la tarde-noche y las temperaturas máximas en acusado descenso. Frío para hoy. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.